89.3. Sintonía de un sentimiento. Radiográfica. No son pajaritos en la cabeza. Fin espacio publicitario. Bienvenidos a una nueva emisión de... ¿De qué? ¿De dónde estamos, chicos? ¿Saben dónde estamos? Estamos en Hora Libre en el barrio, estamos en Radiográfica y ahora ya levantaron la mano, ya tienen ganas de hablar. Somos un montón hoy. ¿Cuántos somos? Alguien que se anima a decir el número. ¿Cuántos somos? 14. Bueno, somos 14 chicos. ¿De qué escuela? De la escuela número 1, Almirante Brown. Y otro que me diga, ¿de qué grado? Sexto. Séptimo. Sexto y séptimo, B. Ah, eso no me lo dijeron. Turno tarde, ¿no? Sí. ¿Y de qué hora van a la escuela? De la 1 a 5:30. ¿De la 1? No, ¿qué de la 1 a 5:30? ¿De la 1 a qué hora? A 5:15. Ah, bueno, eran 15 minutos, no era para tanto. Bueno, hoy están en la radio, prepararon un montón de cosas. ¿Tienen ganas de hablar? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Vamos a presentarnos todo el mundo en ronda. Nos va a decir el nombre y a qué grado van. Y después vamos a tener una entrevista. Hola, yo soy Macarena Cornejo y voy a séptimo grado B. ¿Y quién más? Dale. ¡Uy, qué timidez! Sí. Hola, soy Amanda Neris Martínez, tengo 12 años y voy a la escuela número 1. Muy bien, ¿y quién más va a decir su nombre? Y se... hay que animarse a hablar. Yo sé que cuesta al principio, pero después se animan. Ahí va Zahira, dale, ahí va Zahira. Hola, soy Zahira Godoy, tengo 11 años y voy a sexto grado B. Muy bien. Dale, vení con el micrófono ahí. Ahí el operador me está mirando con cara de no hablaste frente al micrófono, así que te lo voy a hacer repetir más tarde. A ver, ahí va. Hola, me llamo Karen Ibarra y voy a sexto grado B, turno tarde. Muy bien, ahí nos presentamos, ¿estamos casi todos? ¿Quién falta? Hola, soy Rubén Encina y soy de séptimo grado y tengo 12 años. Muy bien, Rubén que tiene una historia de fantasmas, yo ya les anticipo al público, tiene una historia de fantasmas espectacular para contar, ¿eh? Dale, bueno, después los que no se animaron se van a animar después. Ya tenemos casi lista la entrevista. Y aparte, digo, vamos a empezar saludando también. ¿Ya dijeron el nombre del colegio? ¿Y lo van a decir? ¿No? Díganlo. Almirante. No. Almirante Guillermo Brown. Está la directora Mónica, está escuchando y se olvidaron el nombre del colegio, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Y vinieron con. ¿Con quiénes vinieron? Porque no vinieron solos. Con una mamá de Zahira. ¿Y una mamá de Zahira? Que tiene nombre la mamá de Zahira. Gabriela. Gabriela, la señorita Beatriz y Mónica de biblioteca. Bueno, y le podemos mandar saludos también a todos los que están escuchando en la escuela. Me gustaría mandar un saludo a todos los de la escuela, principalmente a la directora Mónica, a todas las señoritas y a Roxana. Muy bien. Qué chupas media, dijeron algunos. Qué malos que son. Bueno, tenemos una entrevista. Estamos comunicados con la doctora Marita Carpineta. Marita es el apodo. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Vamos a hablar de alimentaciones, ¿verdad? Sí. Hoy habíamos pensado en hablar un poco de cómo se tienen que alimentar los chicos que van a la escuela primaria. La escuela primaria. Está pensado, entonces, para este sector y que tiene que ver con el cuidado de la salud y con este tema tan particular que es la buena alimentación. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo está conformada esto de la buena alimentación. ¿Qué es una buena alimentación para chicos de primaria? Bueno, mira, lo importante que hay que resaltar es que la alimentación tiene que ser adecuada a todas las edades, ¿no? O sea, si bien hoy hablamos de los chicos de primaria, esto corre para los chicos más chicos, los más grandes y para los adultos también, ¿no? Lo más importante es comer variado, de distintos colores y sabores. ¿Cómo es lo de los colores? Claro, los colores tienen que ver con esto, sobre todo, bueno, con los vegetales y las frutas. O sea, que uno tiene que tratar de incorporar de todos los tipos de alimentos, algunos en mayor proporción y otros en menor, pero bueno, esto es lo variado, ¿no? O sea, todos los alimentos y todos los colores y la mayor variedad que uno pueda. O sea, que la idea es que hay que comer de todo. Claro. ¿Sí? Nosotros sabemos que los alimentos se dividen de acuerdo, hay 6 grupos grandes de alimentos, unos son los cereales, los otros son las frutas y las verduras, los lácteos, las carnes y los huevos, los aceites y las grasas, y la sal y el azúcar. Todos estos uno los puede consumir, pero en algunas proporciones determinadas, ¿sí? Sí. Por ejemplo, si uno habla de los, bueno, de los niños, sabemos que los niños y los adolescentes necesitan tener por lo menos 3 porciones de lácteos por día. Esto significa que sí o sí hay que tomar 2 vasos de leche al día y algún otro lácteo, puede ser poner el yogur, una porción de queso, ¿sí? Que hay que comer 5 veces por día frutas o verduras. O sea, que esto, fíjate que en cada comida tenemos que comer una verdura cruda y en la otra una cocida, y siempre sí o sí una o 2 frutas. Cereales también, porque nos aportan mucha energía, ¿no? Los cereales, los hidratos de carbono en general son, digamos, los cereales que uno puede consumir, el pan, las pastas, el arroz. Esto también es importante, que una de las comidas tenga hidratos de carbono, porque nos van a dar buena energía. Está bien, me interesaba mucho el tema de cómo hacemos, digo, ¿hay pensado una especie de estrategia familiar para garantizar esto de la buena alimentación? Porque debe ser un tema, ¿no? Con la oferta en los kioscos y con consumo de golosinas y qué sé yo, esto de garantizarse una buena alimentación, que la familia garantice una buena alimentación, debe ser un problema, ¿no? Sí, es un problema. Es muy importante esto que vos decís. Lo más importante es que nosotros podamos cumplir las 4 comidas. Eso es el desayuno, el almuerzo, merienda y cena. Y después, si uno tiene hambre entre el desayuno y el almuerzo, hacer una colación, y entre la merienda y la cena, otra. Cuando uno consume de 4 a 6 veces por día alimentos, nos aseguramos de como estar más satisfecho y tener menos necesidad de por ahí consumir cosas dentro de las comidas no formales, ¿sí? Sí. Con el kiosco, ¿qué se puede hacer? Se puede consumir cosas del kiosco, por ahí no siempre, digamos, uno puede ir variando, un día podemos comer una barra de cereal o un turrón, un alfajor, papas fritas podemos comer, sí, pero no todos los días. ¿Sí? Bueno, soy Amanda y quiero decir que la mayoría de los chicos no les gusta comer vegetales y todas esas cosas, prefieren comer golosinas. Ahí Amanda tenía ahí esa inquietud. La inquietud. Bueno, Amanda dice algo que es verdad, ¿no? Para nosotros es verdad que a todos nos gustan las golosinas. Por ahí lo que está bueno es como equilibrar. Un día me como una manzana, otro día me como una banana y otro día me compro un alfajor. Claro. Es que no se puede, sino que hay que tratar de, bueno, de ver en qué cantidad uno come por semana. ¿Sí? Exacto. Y hay campañas, digo, van a la escuela, ¿cómo hacemos para promocionar o para incentivar esto de la buena alimentación? Mira, en la página del Ministerio de Salud, que es www.msal.gov.ar, sí, hay toda una guía de nutrición que tiene que ver con la nutrición en los distintos momentos de la vida, ¿sí? Okay. Y por otro lado, hay programas, tanto del Ministerio de Educación como de Salud, que van a las escuelas y hacen talleres. O sea, que hay como bastante información que uno puede, digamos, conseguir de distintos lugares. Pero lo más importante es acordarse de esto. Uno puede comer de todo, pero de algunas cosas que sabemos que no hay que consumir demasiado, comer menos cantidad, ¿no? Exacto. Y siempre acordamos que los adultos somos un ejemplo. Entonces, si yo no quiero que mi hijo coma golosinas, es muy importante que yo como adulto no lo haga también, ¿no? Y otro peligro que se me ocurre ahora, digo, hablamos del kiosco y lo que dijimos es prudencia. Sí. El tema de las comidas rápidas, estos restaurantes de comidas rápidas, yo veo un montón, cada vez que paso por ahí, veo un montón de chicos así abalanzándose hacia la cajita feliz. Sí. ¿Cómo se maneja eso? Digo, ¿hay ahí un peligro en cuanto a la alimentación sana? ¿Cómo es sí, ese tema? Obviamente la comida rápida en general tiene bastante proporción de grasa, de sal y de que no son muy beneficiosos para el cuerpo. Se pueden comer, como dijimos antes, sí, como decís vos, con prudencia, o sea, una vez cada tanto. Se pueden consumir, no es que no. Lo que es importante es que no todos los días, o no con mucha frecuencia, uno caiga en comer estas comidas, que es verdad que es como más rápido y más accesible muchas veces, ¿no? Pero podemos hacerlo con mesura. Exactamente. Bueno, ahí vemos, sacamos en conclusión que la palabra prudencia y la palabra mesura son como claves en este tema, ¿no? Claro, sí. Bueno, nada, Marita, muchas gracias y me gustaría que cierres con una especie de reflexión o consejo para todos los chicos que están acá hoy en el programa y para toda la escuela Guillermo Brown que está escuchando en este momento el programa. Bueno, como dijimos antes, que hay que comer, que tengamos en cuenta que nosotros podemos comer de todo, pero las cosas que sabemos que no hay que comer demasiado, hacer eso, comer poquito, enseñarle a nuestros padres que nosotros podemos comer bien, y que también es algo muy importante que podamos compartir con los adultos la mesa y que sea un espacio de encuentro para todos, ¿no? Marita, muchas gracias. Pero tenemos una pregunta más de uno de los chicos así súper curiosos que tiene ganas de preguntar y... Me gustaría saber cuáles son el tipo las comidas que hace bien tipo para la piel y todas esas cosas. Le preocupa la piel, mira. Sí. No. Bueno, mira, para la piel hay muchas cosas que son importantes. En general, para la piel es muy importante que nosotros tomemos 2 litros de agua por día. Sí, eso es como lo más importante, es lo que mantiene hidratada la piel. Y además, digamos, las frutas y las verduras aportan muchas vitaminas y minerales que hacen que la piel se vea como mucho mejor. Así que comer frutas y verduras. Ahí está, para los que están preocupados por la piel, agua, frutas y verduras. Sí. Una última, pero última pregunta. Dale. Yo quería saber cuál es la comida más importante del día. Ah, buena pregunta. Importantísimo. En realidad es muy importante, como dije antes, mantener las 4 comidas. Sí sabemos que para salir de casa tenemos que desayunar. O sea, nosotros sabemos que si un chico va a dar una prueba de matemática a la mañana, le va a ir mejor si desayuna. O sea, que hay que salir de casa con algo en el estómago, eso es, digamos, es muy bueno. Pero siempre recordar que hay que cumplir sí o sí las 4 comidas, que no es bueno saltearse ninguna comida. Bueno, Marita, ahora sí te despedimos. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Bueno... Estuvimos en comunicación con la doctora Marita Carpinetto hablando de alimentación sana. Y recordamos la página que dijo ella para que todos los padres puedan acceder a esta guía de nutrición, que es www.msal.gov.ar. Y acuérdense que si les fue mal en matemática es porque desayunaron mal, seguro. Bueno, vamos a hacer así, vamos a escuchar un temita de música. Y después así nos ordenamos, volvemos al aire y seguimos hablando y me cuentan todo, pero absolutamente todo lo que hicieron en la escuela y todo lo que tienen preparado para este programa. ¿Está bien? Toto, nos pones a Ricky Martin, que después las chicas lo presentan, nos tienen una sorpresa, todo. Dale. Libertad. Tú, yo, somos iguales. Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si esto no es algo, dale no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Oh. Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid, y sin dormirnos acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no, si esto no es algo, dame no, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres. Vuelta en el aire de esto que se llama Hora Libre en el Barrio. Otra vez con los chicos, se están acomodando, están haciendo lío. Ya llamaron por teléfono, llamaron de la escuela, llamó a Dire, llamó Moni, que está saliendo todo bien. Me mandan saludos a mí. Están todos escuchando, de primero a quinto grado, todos escuchando. Un saludo a Clarisa, que está con su panza, que la semana que viene la vamos a tener entre nosotros. Se pueden comunicar y mandar mensajes al 1534-3, no veo nada porque soy chicato, 438-2279, o llamarnos al 4116-2848. Acabamos de escuchar un tema. ¿Qué escuchamos recién? Dale, decí. Ricky Martin. ¿Y qué tema de Ricky Martin? Lo mejor de mi vida eres tú. Y tienen como preparada así la casi la cereza del postre. Tienen, trajeron preparado un fragmento de la canción para cantarnos, de esta canción romántica. Me van a conmover, me van a hacer llorar, está así, canción melancólica. Bueno, cuando quieran se ponen a cantar, ¿eh? A ver. Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid. Y sin dormirnos a acabar con París. Te juro que jamás te vas a arrepentir. Ay, no me digas no. Si escondes algo, dámelo. Porque llegó la hora de estar contigo. Pues el destino así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo es, tal vez será mañana. Estando juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Eres tú. Oh, oh. Muy bien. Quieres aplaudir. Y aplaudan, quieren aplaudir, se lo merece. Muy bien. ¿Cómo se llaman las cantantes? Yo, Amanda Neris Martínez. Y yo, Zahira Godoy. ¿Y cantan hace mucho, chicas? En música, bueno, nos destacamos un poco. Muy bien, se destacan un poco. ¿Y cantaban en la ducha o se fueron a cantar profesionalmente ya? Bueno, yo a veces. Muy bien, cantan ahí frente al espejo. Pero bueno, vamos a ponernos serios y nos van a tener que contar los chicos, a mí y a los oyentes, todo lo que nos tienen preparado, porque nos tienen preparado un montón de cosas. ¿Qué es de lo primero que queremos hablar, chicos? ¿Lo tienen ahí pensado? Les agarró el terror escénico, siempre pasa lo mismo. ¿Se acuerdan de lo que van a hablar o no se acuerdan? A ver, dale. Queremos agradecer esta oportunidad que nos dan de participar en la radio. Tratamos de saber qué se siente ser periodista y contar nuestras experiencias. Desde ya queremos comenzar con un gran saludo y felicitaciones a todos los periodistas en su día, que fue el 7 de junio. Muy bien, se acordaron del día del periodista, que fue el 7 de junio, y tienen preparada una lectura que hicieron ustedes. A ver, y léanmela. Cuando el gran Mariano Moreno luchador por los ideales de libertad, participó de la Semana de Mayo y fundó el 7 de junio de 1810 la Gaceta de Buenos Aires, donde se informaba al pueblo lo que sucedía en la época. Ahora, a pesar de los 201 años de ese histórico momento, también debemos reconocer la labor periodística y sobre todo mantener la misma libertad de expresión que manifestaron nuestros patriotas. Muy bien. Y festejaron el Día del Periodismo y aparte, bueno, hicieron esto sobre el diario La Gaceta. Y ¿les gusta ser, a alguno de ustedes les gustaría ser periodista? ¿Sí? ¿A quién? Sí, a ver, dale, contestá. A mí sí. ¿Y por qué querés ser periodista? Porque está bueno. ¿Y que le querés preguntar algo a alguien? ¿Querés hacer una nota, salir en la tele, escribir? ¿Qué querés hacer? Salir en la tele. Salir en la tele. ¿A vos te gusta, te gusta la pantalla, te gusta cantar? Me parece que tenemos una futura famosa acá, ¿eh? ¿Y alguien más va a ser periodista? ¿Escribe? Porque escribir, escriben un montón. Decime. A mí también me gustaría ser periodista, me gusta mucho. Todo el mundo quiere ser periodista. Ahora, primero nadie, ahora quieren ser todos periodistas. ¿Nadie más quiere ser periodista? ¿Seguro que nadie más quiere ser periodista? ¿Y trabajar en la tele? Decime, Amanda, dale. Yo, jaja. Bueno, Amanda quiere trabajar en la tele, Zahira quiere trabajar en la tele, quieren cantar. ¿Y vos qué querés hacer? Yo quiero ser de noticiero, porque me encanta cuando le hacen las notas a los demás. Ah, y para hacerle una pregunta a alguien. Sí, para hacerle la pregunta a alguien. ¿Y qué preguntaría? ¿Qué es la primera pregunta que le harías a un famoso, por ejemplo? No se me ocurre ninguna todavía. Bueno, pero pensalo, ya se te va a ocurrir. Bueno, y después, digo, más allá del Día del Periodista, ustedes siguieron trabajando y tienen, porque la verdad que la escuela de ustedes trabaja mucho y está bueno y les preocupa la radio. Se ve que se lo toman en serio. ¿Cómo la están pasando? ¿Les gusta estar en radio? Sí. Sí. Si no, nos traigo más, ¿eh? Sí, bueno. ¿Y qué otra cosa más tenían preparada después del Día del Periodista? ¿Eh? El festejo del 25 de mayo. Festejo del 25 de mayo. Bueno, cuéntenme qué pasó el 25 de mayo y cuando volvamos de la tanda vamos a escuchar todo lo que tenemos preparado. Pero ahora, ¿qué pasó el 25 de mayo? Tuvimos un acto, bailamos, tuvimos Feria del Plato, de primero a tercero me parece, que tenía que traer... Que tenía que traer un montón de cosas. Comida por... teníamos por sector, lo más chiquito, lo más grande, y los del medio tenían... los más grandes tenían la bebida, los otros tenían salado o dulce. Muy bien. Para la feria. Todo esto porque estamos festejando una fecha importante para la patria, ¿verdad? No es que es un cumpleaños cualquiera, es el cumpleaños de la patria. Y bailaron. Durante y el 25 la directora de mayo. También los acompañó a los chicos de cuarto y quinto. ¿Bailó Mónica? Sí, bailó. ¿Baila bien Mónica? Dígame la verdad, me pueden decir la verdad. Sí. Algunos dijeron que no, ¿eh? Les voy a contar a Mónica. Y la señorita de cuarto y quinto también bailaron con los chicos. Muy bien, la señorita de cuarto y quinto bailan bien, ¿no? Están acá, ya, no pueden decir que no. Bueno, y también preparamos un informe que después de la tanda lo vamos a escuchar, que prepararon ustedes para el 25 de mayo. Vamos a decirles a los oyentes, antes de ir a la tanda, que nos manden mensajes, que se comuniquen con nosotros y que después de la tanda vamos a seguir en este programa que se llama Hora Libre y donde un montón de chicos de la escuela nos van a contar un montón de cosas. Vamos a la tanda ahora y después de la tanda seguimos con el programa. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios 1941. Teléfono 4302-8682. Carlito, contanos en qué andas. Voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Abramos la boca, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radio Gráfica. La Sagrada Familia se agranda. Radio Gráfica y vos, un matrimonio bendito. Radio Gráfica, FM 89.3. Fin espacio publicitario. Estamos de vuelta en Hora Libre. Llamaron otra vez de la escuela, están con todo en la escuela felicitando a las chicas que cantaron. Para el final vamos a hacer una canción más. Y las agarré, ya sé que no tienen nada preparado, pero igual vamos a cantar igual, porque yo soy así. Bueno, ahora sí, estábamos con lo del 25 de mayo. Concéntrense, chicos y chicas. Estábamos con lo del 25 de mayo, que era un acto importante. ¿Y por qué era importante el 25 de mayo? ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó el 25 de mayo de 1810? ¿Quién lo sabe? El primer gobierno patrio. Sí, muy bien, saben qué pasó el 25 de mayo, perfecto. Y tenemos un audio, Toto, que tiene las manos listas ya para escuchar. Un audio que hiciste vos, ¿es verdad? ¿Cómo te llamas? Decile a todos. Macarena Cornejo. Macarena Cornejo. ¿Y cómo hiciste? ¿Cómo se te dio por hacer, por escribir esto que escribiste? Porque en realidad teníamos que contar lo que pasó, era una fecha importante. Entonces la seña me ayudó un poco y contamos lo que cómo festejamos el 25 de mayo. Cómo bailaron, qué bailaron, algunos chicos cantaron también. Bueno, yo agarré tu audio y lo grabé y le puse como una musiquita de fondo que Toto me dijo que en realidad no estaba tan bien, pero a mí me gusta. Así que lo vamos a escuchar y después decime cómo quedó. Les contamos que festejamos el cumpleaños de la patria en la escuela, que como todo cumpleaños la pasamos re bien, porque participaron todos los alumnos de la escuela, desde los más chiquitos hasta nosotros, los más grandes. Y estuvo simpático porque Eduardo, desde el segundo grado, improvisó y pidió que le dejaran hablar para darle las gracias a los papás y por estar en este festejo. Hubo pregones, bailaron el gato y la chacarera. Todos bailaron, la directora y las maestras de cuarto y quinto también bailaron con los alumnos. Ese día también tuvimos la feria del plato, empanadas, pastelitos y los chicos que cantaron chacarera como festejo final. Debería llamarse... Empanadas y pastelitos comieron. ¿Los pastelitos de qué eran? De chocolate, alguno era. ¿No tenían membrillo los pastelitos? Los pastelitos, yo pensé las tortas. Tenía membrillo y dulce de batata. Dulce de batata, ese a mí no me gusta, me gusta el de membrillo. ¿Y qué más comieron? Empanadas, un montón de empanadas. Y también comimos torta y vendieron gaseosas. Me tengo un hambre, chicos. Bueno. ¿Y también comieron? ¿Y torta de qué? ¿De chocolate también? No, de carne. Había más de carne que jamón, de queso. Decime. Que las... Macarena, te confundiste. Las tortas no eran de carne, eran de crema, amiga. Igual yo te digo, con el hambre que tengo, ahora una torta de carne me vendría bárbaro. ¿Y los chicos bailaron también? ¿O bailaron solo los adultos? No, cuarto y quinto bailaron. ¿Ustedes no? ¿No les tocó bailar? No. A sexto grado cantaron una canción, una chacarera, como festejo final. Decime, Amanda. Pero me ibas a decir que cantaron, que no cantaron. Sí, cantamos una canción muy linda. Pero vos no la cantaste. Sí, la canté. ¿Y qué canción era? ¿Qué canción juntitos era? Juntitos al fogón. Y a lo mejor podemos cantar un pedacito, ¿no? Sí, obvio. A ver, cantame un pedacito. Ah, ¿viste? Bueno, a la última, banda, dale. No te voy a hacer cantar todo el día, me parece, hoy. Bueno. Che, cuánta producción que tienen ustedes, ¿eh? Qué manera de trabajar. Está bueno que trabajen en la radio, que se ocupen de la radio, porque en las escuelas pasan un montón de cosas. Digo, no es todo matemática, no es todo lengua, no es todo ciencias naturales, no es todo ciencias sociales. A veces, estos proyectos de la radio sirven para que ustedes nos cuenten a nosotros, los adultos, qué está pasando, qué les pasa a ustedes y qué tienen ganas de decir y qué pasa en las escuelas. porque por ejemplo me contaron que el 25 de mayo hicieron un acto muy lindo, ya cantaron, y ahora le voy a pedir a mi amigo que habló sobre una historia de terror que se vaya acercando al micrófono, porque vení, date la vuelta, ponete cómodo, no, todo se va a poner muy mal si siguen tocando el micrófono así, y que me cuenten primero presentate, decime cómo te llamás. Me llamo Rubén Encina y soy de séptimo grado. Rubén Encina, de séptimo grado, ¿qué tiene, qué edad? 12 años tiene. Y Toto, ¿hay que bajarle el micrófono a Rubén o se escucha bien? No. Listo. Rubén, ¿y vos te enteraste que hay un fantasma en la boca? No en la boca, digo, en la boca de una persona, sino en el barrio de La Boca, ¿no? Sí. Para hablar con propiedad. ¿Y qué onda ese fantasma? ¿Dónde está? Ahí en Benito Pérez Galdó y Wenceslao. Mirá, cerca de acá, ¿eh? ¿Y lo vieron? ¿Lo viste, el fantasma? Sí. ¿Cómo que lo viste? Mentiroso. ¿Qué vas a ver el fantasma? ¿Lo viste, verdad? No. ¿Y todos los chicos saben de la historia de este fantasma? No. ¿Y vos qué sabías del fantasma? En lo que viví, había una... Hay como una esquina que es como un triángulo y ahí hay una torre. Y supuestamente había la chica se mató y que a las 10 de la noche se prende la luz de la torre y a las 11 se apaga. Por ahora lo que pasa es que se prende y se apaga una luz. Sí. Bueno, la idea es que sea un fantasma que se prende y se apaga una luz, hay como una diferencia, ¿no? Y ahí dicen que hay un montón, porque ahí hay palomas, muchas palomas. Y dicen que el fantasma le da de comer. ¿El fantasma le da de comer a las palomas? Mira qué fantasma solidario, ecológico. Bueno, vamos a ver si escuchamos un poco la historia del fantasma y después seguimos hablando de esta historia así aterradora, sería la palabra. ¿Qué otro término se les ocurre para la historia? ¿Puede ser aterradora? Si no, ¿qué otra cosa puede ser? Dale, decime vos, Rubén. Porque vos la escribiste la historia aparte. Escalofrío. Escalofrío, dale. Vamos a escuchar la historia de Escalofrío de Rubén. La Torre Fantasma, en las avenidas de Benito Pérez Galdó, en el barrio de La Boca, hay una torre sobre un estrecho terreno coronado con un esbelto torreón. Alrededor de esa torre gira una leyenda, se conoce dos versiones. La primera sostiene que la pintora que lo utilizaba como atelier desapareció misteriosamente en 1923, cuando un periodista que la había entrevistado en el lugar descubriera al mirar las fotos negativas tomadas en la obra de la pintora Clementina Brown, que se suicidó, y su espíritu fantasma comenzó a dar vueltas por el lugar. Bueno, ahí acabamos de escuchar la historia de fantasma que escribió Rubén y que yo musicalicé. ¿Qué te pareció la historia? ¿Te da miedo o no te da miedo? Nada. Pero la música está buena, ¿o no? Sí. ¿Y ustedes creen en fantasmas? Pero sí, me acaban de decir que lo vieron y me dicen que no creen en fantasmas. Yo digo que no, digo que sí, porque cuando veo una película de terror, Dios mío, no puedo dormir toda la noche. Porque aparte a los chicos de la edad de ustedes les gusta mucho el terror. ¿Todos ven películas de terror? ¿Y leen libros de terror también? No. Decime, Amanda. No, no leemos. Pero vemos películas. ¿Y qué película se acuerdan que hayan visto hace poco de terror? Las nueve muertes, algo así era. Decime. El exorcista y el payaso asesino. Oh. ¿El payaso asesino? El duende maldito. Tampoco, no es que solo hay películas. No, también hay espíritus. Yo veo el programa Paranormal. ¿Y qué pasa ahí? Son las cosas se mueven. No es que son fantasmas, son tipo espíritus. No. ¿Viste? Y vos, Rubén, no crees en fantasmas, pero escribiste la historia. ¿Y por qué? ¿Cómo salió el tema de la historia? ¿Dónde lo viste? Porque están diciendo en el barrio. Están diciendo en el barrio. ¿Y quién te contó a vos? ¿Quién del barrio te contó a vos que hay un fantasma que se llama... ¿Cómo se llamaba la fantasma en este caso? Clementina. Clementina. ¿Quién te contó de la existencia de Clementina como fantasma, como espíritu maligno que ronda ahí por el barrio? Se escuchaba por todos lados. Igual no se porta mal Clementina, parece un fantasma bueno, ¿o no? Sí. Porque le da de comer a las palomas. Así vale la pena tener fantasmas, ¿o no? Un fantasma que le dé de comer a las palomas, que nos, más o, es casi que nos cuida, ¿o no? El fantasma. Bueno, ¿alguien más No quiero después que me digan que van a tener pesadillas por mi culpa, ¿eh? ¿Les pasa que cuando ven películas de terror tienen pesadillas y sueños raros? No. ¿No? Amanda. Yo, bueno, yo a veces sí, por eso. ¿Y vos te... Y yo no miro todo, ¿cómo se llama? Toda la pantalla. Yo me pongo la mano así y veo así un poquito. ¿Y vos también ves películas de terror? Sí, cuando duermo me tapo toda la cara. Sueño cosas de terror. Pero ¿sabes qué me tenés que decir también? ¿Por qué bueno, todavía no te presentaste? ¿Cómo te llamás? Uriel Núñez, que después con vos vamos a hablar del petróleo, ¿no? Sí. Muy bien. Decime. Que a veces no tenés pesadillas porque ves una película. A veces porque comés mucho también a la noche, tenés pesadillas. Ahí lo que tenés es pesado el estómago, más que pesadilla. ¿Y pasa eso? Es verdad, cuando comés mucho, aparte cuando comés mucho te da sueño. ¿No les da sueño a ustedes cuando comen mucho? Sí. Bueno, con el tema de las pesadillas es un tema, nada, ¿los fantasmas existen o no existen? Entonces, ¿qué le decimos a los oyentes? Sí, existen. No se puede. Está dividido, está dividida la mesa. Los espíritus sí, los fantasmas no, hay una división. Bueno, sigamos con lo nuestro, que es lo que nos interesa, que es la educación. Porque ustedes en la escuela hicieron un montón de cosas. Después, aunque la profe me diga que no, vamos a hablar con la profe sobre cómo hicimos todo este trabajo, que ha llevado tiempo, que yo la vi a la profe yendo y viniendo de un lado para el otro con los chicos, un lío bárbaro, y lo logró, y lo consiguió. La verdad que el programa está saliendo muy bien. ¿A ustedes les gusta? Sí. Muy bien. Sí. Estoy haciendo autobombo. Todo el tiempo digo que les pregunto si les gusta, si me dicen que sí, yo me siento contento. Bueno. Ahí la profe hace unas señas raras que yo no sé qué significa. Bueno, dicho esto, ¿saben qué voy a hacer? Voy a escuchar, porque tenemos otro tema de música, que es el de María Elena Walsh. Y se lo vamos a dedicar. Que es una canción de los Pericos que canta una canción de María Elena Walsh o algo así. Después ustedes me van a explicar bien. Pero se lo vamos a dedicar a alguien, ¿o no? Sí. Amanda y Sahira, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Se lo vamos a dedicar a los chicos de primero y segundo grado que seguro están escuchando la radio. Y tercero también. ¿Y a los de cuarto? ¿Y a los de cuarto? No, ya son muy grandes, ¿no? No, muy grandes. Claro, bueno, a los de primero, a los segundos y a los terceros. A los de cuarto y quinto no. Que se vayan a hacer otra cosa y no escuchen este tema. Bueno, a ver qué tenemos. A tomar el té, la tetera es de porcelana, pero no se ve, yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré, le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies, yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza, y eso no está bien, yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada la retó en inglés, yo no sé por qué. Llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler, yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue, y de un susto se puso blanca, tal como la ves, yo no sé por qué. Un plato timorato se casó anteayer, a su esposa la cafetera la trata de usted, yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. Bueno, nuevo bloque de Hora Libre. ¿Qué escuchamos? ¿Me vas a decir vos qué escuché? ¿Quién me va a decir qué escuchamos recién? A ver, Amanda, agarra el papel. Escuchamos una canción de María Elena. Que la cantan los pericos. Bueno, que la cantan los pericos, la canción de A Tomar el Té. Exacto, la de la famosa de Estamos Todos Invitados a Tomar el Té. Sí. Ustedes cuando eran chicos, son chicos en realidad. ¿Qué música infantil escuchan ahora? Porque yo escuchaba a María Elena cuando era chico. ¿Ustedes escuchan a María Elena? No. ¿Y qué escuchan? Ahora escuchamos reggaetón. Reggaetón. ¿Reggaetón escuchan? La música que está ahora se escucha. ¿Y no hay ningún programa infantil? Yo veía, ¿no veían a Yuya, por ejemplo? No, muy viejo no, soy. No. ¿Qué? Decime. Yo cuando tenía 5 años veía a Yuya. Muy bien, vos veías a Yuya. Y a La Ola Verde no, ¿no? Eso no, eso jamás. Ahora pasan en el 13 para la mañana para los chiquitos, Panán, Piñón Fijo y eso. ¿Y está bueno eso o no? No, yo no miro eso. Ah, ya tan grande para mirar eso, ¿o no? Chiquitita miraba Pequeños Planetas. Al micrófono. A ver. Yo cuando era chiquita miraba Pequeños Planetas. ¿Y qué es Pequeños Planetas? Se trataba de dos personajes que recorrían un mundo, que era todo con rompecabezas, con todo eso. Un programa infantil educativo, está bueno eso. Está bueno cuando... Y Paca Paca, che, que está buenísimo. ¿No lo ven? Yo lo veo, que tengo más de 30 años, y ustedes no lo ven, que son chiquitos. Gracias, Toto también lo ve. Y la maestra levanta la mano también. Bueno, chicos. Bueno, hacer todo lo que hicieron hasta ahora ha llevado trabajo. Estuvieron trabajando... Cuéntame, ¿con qué maestras estuvieron trabajando para hacer todo esto? Con la señorita Beatriz de Lengua y Naturales. Decime. Dale, a ver. Ahí también sacamos de historia algunas cosas con la señorita Roxana. Y con Beatriz vinieron acá. Sí. ¿Cómo vinieron? En el 33. ¿Y los dejó en la puerta o no? No sabemos, no pasamos volando. Se pasaron para atrás. Bueno, y ahora, ¿se puede sentar Beatriz conmigo? Sí, ven y Beatriz, dale. Porque viste que hay un montón de chicos, yo extraño a mi compañera que hoy no está y necesito una voz adulta junto a mí. ¿Cómo trabajaste para hacer todo esto? Bueno, te lo agradezco. Y también gracias por eso de una voz adulta, ¿no? Te lo agradezco también. Bueno, creo que es un trabajo que es una gran oportunidad que nos dan ustedes. Es una experiencia completamente nueva. Los chicos ahora están muy, muy entusiasmados. O sea, uno viene nervioso. Viajar nos costó trabajo, los colectivos no nos paraban. Ahora cuando íbamos subiendo estas escaleras, empezaron a emocionarse cada vez más. Claro, y se les nota la ansiedad. Y viste que también el trabajo que se hace en el aula, a veces está bueno ponerlo en otro tipo, probarlo en otro tipo de lugar, como por ejemplo la radio. ¿Vos pensás que funciona? Digo, cuando, no sé, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito del petróleo. Cuando se escuchan en la radio, ¿pensás que a ellos les queda el conocimiento de otra manera? ¿Que se trabajar el conocimiento de otra manera sirve? Y por supuesto que sirve. Trabajar es buscar distintas experiencias, y la de la radio, no todos tienen oportunidad de ir a la radio y no le dan a todos oportunidad de una radio y de poder participar. Ya te digo, estando acá presente yo veo el entusiasmo de ellos, la cara de contentos y de felicidad que tienen. Creo que también es una experiencia muy importante para mí. O sea, los resultados, es cierto que me viste correr, gracias por tu ayuda, también, Y bueno, ahora creo que los resultados están acá a la vista, ¿no es cierto? Está bueno, viste que finalmente el esfuerzo tiene recompensa. La verdad. En el momento que uno hace el esfuerzo, no la ve, pero cuando llega, llega. Chicos, vamos a hacer así. Queda poco tiempo, quedan 10 minutos. Tenemos más mensajes. La directora Mónica dice que sale muy bien y pide cuchara, cucharón. ¿Qué será eso? ¿De quién? ¿Quién la canta? A ver, contame, vení. ¿Qué es cuchara, cucharón? Es una canción que dice cuchara, cucharita, cucharón. Esa. Todo, acá son todos cantantes, ¿eh? Acá hay una cosa. Vamos, si todo llegara a conseguir la canción cuchara, cucharón, ¿eh? Ah. ¿Podrán cantar la... yo no sé a qué canción se refieren, pero ustedes podrán cantarme un pedacito de la canción, pero para que yo me dé cuenta cuál es nada más. Después cantan otra, después cantás Amanda la que te gusta a vos. Pero yo quiero saber cuál es la canción cuchara, cucharón. Aparte la pide la directora, no hay que decirle que no, porque la directora Amanda. ¿Qué, cuál es? La directora Amanda. Dale, Amanda. ¿Qué? ¿Cuál es la canción cuchara, cucharón? No sé, yo la conozco. Bueno, no importa. Después le vamos a decir a Mónica que las obligue todo el día, toda la semana, porque la cantaron en un acto aparte. Ah. Y ahí se están acordando. Toda la semana de castigo van a cantar la canción cuchara, cucharón en la escuela ahora, van a ver. Bueno, me queda poco tiempo y yo quiero hablar del petróleo, porque acá... mi amigo que se llama Uriel, vos tenés que decir Uriel porque vos sos Uriel. Decí Uriel, a ver. Uriel estuvo hablando del petróleo, se trajo todo escrito, y me hace acordar a mí porque se trajo todo escrito en un papel. Habla ahí pegadito al micrófono. Vos me vas a, más o menos me vas a decir para qué sirve el petróleo, qué es esto del petróleo, y a ver qué tenés, a ver, contame qué tenés ahí anotado. La serie estudiar sobre el petróleo nos permitió saber los usos que tiene, aparte de la nafta, gasoil para los autos. Muy bien. Y otra cosa quiero preguntarte, porque viste que con el petróleo se hacen un montón de cosas, por ejemplo el plástico, ¿no? Sí, el plástico. La verdad es que nos dimos cuenta que desde la cartuchera, la regla y todo lo que nos rodea está hecho de petróleo. Está bueno. Y te voy a hacer otra pregunta más, para, ¿eh? Yo te doy vuelta la hoja, si no se escucha y nos ahorramos el silencio. Bueno, entonces el petróleo, más o menos, vos me tenés que decir para qué sirve, si es bueno, si es malo. Así que te dejo ahí decir la última parte. ¿Qué es esto? Mirá. Pensemos y tengamos en cuenta que gracias al petróleo podemos tener todo lo que nos rodea, hasta medicamentos. ¿Pero? Pero también pone en peligro al medio ambiente por los grandes derrames que hubo. Y acá, cerrame con esto, a ver. Bueno, nuestro pensamiento es que todos debemos cuidar el planeta Tierra. Está buenísimo. ¿Ustedes cuidan el planeta? Digan que sí o digan que no. Vamos. Sí. ¿Y cómo lo cuidan, por ejemplo? ¿Dónde tiran la basura? El techo de la basura. Ah, no la tiran en la calle. No. Está bueno cuidar el planeta, ¿o no? Porque el gobierno puso unos tachos grandes, entonces ahí va la basura. Perfecto. Y el agua también hay que cuidarla, ¿sabían? Sí. Sí, ahorrando agua. Sí, ahorrando agua, no quedarse una hora bañándose. Exacto. Y más o menos no usar tanta agua. No usar tanta agua, hay que cuidar el planeta. Mi gran amigo, el operador Toto, ya rápido como una liebre, estaba poniendo una canción, pero no era cucharita, cucharón, era muy parecida. A ver. ¿Qué es esto, Toto? Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Me parece que es otro, que no es María Elena la que canta. La cuchara, el tenedor, el cuchillo. Muy bien, Toto. Muy parecido. Quedan cinco minutos y entonces, dale, decime. ¿Qué? Sí, puedo mandar un saludo. Ahora vamos a mandar, tenemos saludos. No sé cómo vamos a hacer para meter todo lo que tenemos que hacer en 5 minutos. Así que vamos a primero mandar los saludos. Dale. Le quiero mandar saludos a mi mamá, a, bueno, y a toda mi familia que seguro me está escuchando, porque le mandé mensaje a todo el mundo. Y al Piti que canta esta canción también le vamos a mandar saludos. Bueno, ¿a quién más le vamos a mandar saludos? Yo le quiero mandar un mensaje a mi papá. Hay un saludo a mi papá que le dije que me escuche, así que... ¿Pero lo obligaste? ¿Le dijiste y le lo pusiste ahí enfrente de la red? Sí. ¿Te está escuchando? Bueno, entonces mandale un saludo de nuevo. Ay, papi, mira, cuando yo llegué a casa, yo te voy a decir de que si me escuchaste, así que escúchame y te quiero mucho. Tomale la lección, después preguntale de qué hablaron a ver si sabe. Decime, manda. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a mi familia y a toda la escuela, porque y quiero que se mejore la señorita Rosana. Bueno, ¿quién más va a mandar saludo? ¿Quién más? Vení, pero frente al micrófono. Yo quiero mandar un saludo a mi tía Damaris, que me está escuchando. ¿Tu tía Damaris? ¿Y los chicos que están ahí al fondo con el celular no van a mandar saludo? No, me dicen. Vos sí me vas a mandar un saludo. A mí no, yo, ¿no? Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá que me está escuchando de su trabajo. Muy bien. ¿Cómo se llama tu mamá? Lorena. Bueno, un saludo a Lorena que está. ¿Y de qué trabaja? No sé. Bueno, pero un saludo igual. Bueno. Decime. Yo le quiero mandar un último saludo a mi tío porque lo quiero mucho y espero que me esté escuchando. Bueno, ¿algún último saludo más? ¿Ya está? ¿Cerramos con los saludos? Sí. Listo. ¿Tenemos para despedirnos unos chistes también o unas adivinanzas o qué tenemos? Ahí tenemos una preparación final. A ver, este chiste está buenísimo. Dale, decímelo, pero decilo fuerte frente al micrófono. Primer acto, una mandarina cruza el escenario. Segundo acto, un melón pasa por el escenario. Tercer acto, una manzana cruza la escena. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama la obra? No pasa naranja. Muy bien. ¿Algún chiste más? ¿Alguna cosita más? Una chica le pregunta a su mamá: Ma, ¿dónde se pegan los ojos? ¿Cómo? ¿Dónde se pegan? Y yo varias veces le oí decir a papá que no había pegado los ojos en toda la noche. Ese me gustó tanto. A ver. Dale, a ver. No, pará. Dale vos, dale. Sí, dale. Federico, conforme luego caminame. Yo camino, tú caminas, él camina. Más rápido, más rápido. Yo corro, tú corres, él corre. Ah, ese está bueno. Decime. Mamá, mamá, me picó una serpiente. ¿Qué? ¿Cobra? No, gratis. ¿Cómo? Ahí, escúchame, el verbo caminar no lo entendieron. ¿Cómo no lo entendieron? El de yo camino, tú caminas, se camina y más rápido, entonces dice corre, corre, corre. ¿No? Era fácil. Bueno, ¿algún chiste más queda? Sí, ayer pasé por tu casa, me tiraste con un celular, no le digas a nadie que es personal. Eso es un chivo, nos van a empezar a cobrar. Y hay un chiste más y ya cerramos con los chistes porque ya no me cago. ¿De un qué? De un peletero. ¿Y cuál es? Estás haciendo un lío con el micrófono bárbaro, Toto me va a matar. ¿Que cuál es el colmo de un peletero? ¿Y cuál es? Que siempre se le ponga la piel de gallina. Ah, muy bien. Bueno, queda un minuto y medio, así que vamos a parar con los chistes y vamos a cumplir la promesa del millón. Que es que Amanda y Zahira se van a despedir cantando un fragmentito. Puede ser de la canción de Ricky Martin que cantaron antes. O no, pero no vale de librar, tienen que ponerse a cantar. Canten la de Ricky, que a mí me gustó. Dale, la de Ricky, canten. Ahí va, Yo digo tres. A la uno. A la una, digo. A las dos y a las... Ahora se va, porque sus padres decidieron cambiarla de escuela para que aprenda más. Pero en verano no se dieron cuenta de que tú lo querías, de que tú lo querías, de que tú lo adorabas. De que tú lo adorabas. Sé muy fuerte, ya no sufras más. Todavía tengo su nombre en mi cuaderno. Para que sepa que yo aún lo estoy queriendo. Bueno, nos vamos a ustedes sigan cantando y cuando todos nos despida, nos despida. Yo ya los saludo a todos. Chau a todos y ustedes sigan cantando. Todavía tengo su nombre en mi cuaderno. Para que sepas que yo aún lo estoy sufriendo. Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente. Si su recuerdo está latente. dentro de mi corazón. No puedo olvidar, toda la noche hago es recordar, toda la noche solo sé llorar. Macano, dime cómo puedo olvidar. Todavía publicitario. Razones para seguir escuchando Radio Gráfica. Para hacerte escuchar. Para ser parte. Para bajar un cambio. Para bajar dos, para bajar tres. Todas buenas razones para escuchar Radio Gráfica. Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire. Radio Gráfica, FM 89.3.